¿Sabes lo que es una radio comunitaria? Una radio comunitaria es como una radio que es de toda la comunidad, que no es simplemente del gobierno, donde no puede hablar solamente, donde no vale la palabra de la presidenta, sino realmente del pueblo y no de cualquier instituto del PRI, PAN y todo ese grupo, ¿no? ¿Y qué piensas de la radio comunitaria? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Pues a mi lado está bien porque te pasan... Ahorita después del taxi. ¿El taxi?